En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de esta tarde. Pedro era Mar de Copas con Dos Caras, y antes No Pensé Que Era Amor. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es de Pedro para Oasis. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿con qué canción crees tú que Pedrito celebraría nuestro aniversario de Oasis Rock and Pop? Son 8 años que estamos en el aire deleitándonos con la buena música, el mejor rock and pop. Bueno, y aquí nos dice Meilín Rojas, dice: feliz aniversario Oasis Rock and Pop, mi canción de Pedro sería para ustedes Cuando Pienses en Volver, porque Oasis para mí es recordar música épica y recuerdos bravazos. Muchas gracias, Meilín. Rafael, ¿qué nos dice? A ver, de Pedro para Oasis es Los Globos del Cielo. Esta canción va a dedicarse a los rusos, que va a ser ahí el mundial. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz y feliz aniversario Oasis Rock and Pop y a los Chapu Lovers. Muy bien. A ver, Lucía nos dice: Chapu, feliz aniversario para Oasis. Gracias por deleitarnos con la buena música del rock and pop y sobre todo con Pedro en el Oasis. Y saludos desde Chiclayo. Saludos para todo Chiclayo. Y también para Guillermo Businger, que es el vocalista y guitarrista de Pedro Suárez Vértiz, la banda. Hoy es su cumpleaños. Hay que saludarlo también a Guillermo Businger. Y éxitos para él y para todos nosotros. Vicky nos dice: feliz cumple Oasis Rock and Pop. Felicidades a todos los que integran la radio y gracias por deleitarnos. Y por último, César, que dice: buena, Chapo, y felicidades por el aniversario de Oasis Rock and Pop y que vengan muchos más éxitos. Saludos. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. La vida, yo te di los secretos de estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, El Estelar de la Tarde. Seguimos con la música. Estamos de aniversario, Oasis Rock and Pop. Soy Tato y quiero mandarle un saludo inmenso a Radio Oasis por sus 8 años y un agradecimiento por apoyar a la escena local. Hola amigos de Oasis, soy Marcelo Mota y quiero mandarles un saludo muy cariñoso por los 8 años y que sean muchos más. Soy Anina Picatoste, la Fulana. Un abrazo virtual por estos 8 años. Que sean muchos años más. Oasis Rock and Pop está de aniversario. Gracias por toda la preferencia. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Si eres tú, me pasas de vueltas. Sería bacán si un día me aceptas. Y si piensas como yo, tú eres para mí. Cuando te veo caminar, mi corazón se empieza a acelerar. Me miras también, nos empezamos a comunicar. Y si piensas como yo, y si sientes como yo, y si quieres como yo, tú eres para mí. Soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Camino que es tenerte aquí. Así, conmigo, tú y yo. Ya no quiero estudiar. Ya no pienso en trabajar. Te voy a conquistar. solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Ajá. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro, era Chachi Luján con Eres para mí. Y ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es De Pedro para Oasis. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿con qué canción Pedrito estaría celebrando nuestro octavo aniversario? Envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Bueno, y Kenny nos dice, antes que nada, un feliz aniversario para toda la gente de Oasis Rock and Pop y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y las bendiciones por siempre. De otro lado, de Pedro para Oasis sería un temita como Un vino, una cerveza. Esa canción es precisa para toda malicia juerguera, aunque en realidad todas las canciones son bien paja. Y saludos para los Pedro maniáticos y un feliz aniversario, muchachos. Muchas gracias nuevamente para ti, Kenny. Bueno, y Diego Jesús, ¿qué nos dice? De Pedro para Oasis sería el tema escogido, Los Globos del Cielo, perfecta para armar el fiestón. Saludos, amigos de Oasis Rock and Pop, feliz aniversario, que sean muchos más, de parte de los Pedro Maniáticos, siempre grabando todos los especiales como una colección de oro. Mira tú, pues, no sabía que lo estaban grabando. A ver, hola, ya. Gracias, Diego. A ver, ¿qué dice Vicky? Vicky nos dice, de Pedro para Oasis, hola Chapu, feliz octavo aniversario para Oasis Rock and Pop. Yo les dedicaría la canción Triunfo Soñado, ya que Oasis Rock and Pop es todo un gran equipo que empezó de hace 8 años con muchos sueños y metas, lo cual han trabajado arduamente en equipo y ahora ven satisfacciones y triunfos con la gran sintonía que tienen. ¿Será duro? ¿Será fácil? No lo sé. Solo hagamos este sueño realidad. Felicidades, saludos y que sean los éxitos Oasis Rock and Pop. Postdata, feliz cumpleaños también a Guillermo Businger, vocalista y guitarrista de Pedro Suárez Ventis, La Banda. Eso es cierto, Vicky. Saludos para ti, Guillermo, nuevamente. 3 de la tarde con 27 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música y viene El Cangrejo. Sacudía las cadenas en tierra, sacudía. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. ¿Cómo te llamas, muchacho? Presenta. Y ya hay chacachac. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Televidente. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es de Pedro para Oasis. ¿Qué canción celebraría Pedrito nuestro aniversario, nuestro octavo aniversario aquí en Oasis Rock and Pop? Mándanos tus comentarios a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Bueno, y aquí felicidades Oasis para ustedes, sería todas las de Pedro. Saludos para José aquí trabajando en la oficina con estas lindas canciones de Pedrito. Jessica desde Lince. Ok, Jessica, saludos para ti también. Hola Pedro, un saludo muy especial. Hola Chapo, un saludo muy especial de cumpleaños para Guillermo Usinger, vocalista de Pedro Suárez Vértiz. Con todo mi cariño, Isabel Cusi. También tenemos a Roxana que nos dice: de Pedro para Oasis sería la canción Un vino y una cerveza para brindar por el aniversario de Oasis Rock and Pop con la buena música que ponen. Un saludo para Guillermo, vocalista de la banda de Pedro Suárez Vértiz, y para todos los Chapu Lovers del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz que están full sintonía aquí en Oasis Rock and Pop. Vani, ¿qué nos dice? Feliz aniversario, octavo aniversario de Oasis. Celebren bailando con esta canción de Pedro, Bailar. Que sigan celebrando muchos años más y nosotros disfrutando de su programación. Un saludo para Guillermo Businger, vocalista de Pedro Suárez Vértiz, la banda. Y feliz cumpleaños, churro. Ya escuchaste, Guillermo. Ok, Vani, muchas gracias. Y a ver una última. Paola nos dice: de Pedro para Oasis con la canción Un vino y una cerveza. Celebrar. Felicidades, Oasis Rock and Pop, aquí los Chapu Lovers. Un saludo para ti, Chapu, y un saludo especial para Guillermo Businger, que está soplando también velitas de todo el club de fans oficial de Pedrito. Muy bien, ya son las 3 de la tarde con 39 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, y seguimos con la música. Pude dormir, no pude jamás.

debí tomar un vino, quizás una cerveza. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Nuestro hashtag del día de hoy es de Pedro para Oasis. ¿Qué nos regalaría Pedro? ¿Qué canción celebraríamos nuestro octavo aniversario aquí en Oasis Rock and Pop? Bueno, y Erika nos dice desde Miami, sería Cuando la cama me da vueltas, ya que recuerdo que fue el tema de los 80s que lo hizo popular desde ese día y hasta hoy no he parado de escuchar su música, los amo. Sería el tema emblemático para su aniversario y recordar el tema que lo hizo famoso a Pedro. A ver. Buenas tardes, soy Roxana y de Pedro para Oasis sería la canción Un vino, una cerveza para brindar por el aniversario de Oasis Rock and Pop con la buena música que ponen. Un saludo también para Guillermo Businger, vocalista de la banda de Pedro, y para todos los Chapu Lovers de parte del fan club oficial que están full sintonía. Chapu, feliz aniversario, recordar los años maravillosos, felicidades a todos los conductores de Oasis Rock and Pop. Les escribo desde Jaén, un saludo para todo Jaén en Cajamarca, y la canción Me Le Dé es para ustedes, así se elevaron para escuchar en todos lados y esa chispa que tienen ustedes. Perfecto. Luis, ¿qué nos dice Luis? Buenas tardes, Oasis, feliz aniversario, octavo aniversario, todo lo mejor para ustedes que conforman Oasis Rock and Pop, y gracias por acompañarnos con la buena música. Y qué más, desde la parte, estoy en el viejo mundo, viejo continente, desde Italia, y me gustaría festejar su aniversario escuchando el fabuloso tributo que nos regaló Pedrito a todos nosotros los migrantes. Cuando pienses en volver, que en un momento de nuestras vidas salimos de nuestra patria a tierras lejanas, y gracias por el festejo, chicos, y saludos a la distancia. Saludos para ti, Luis, que estás allá en la bella Italia. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más. Vamos a despedirlo con una canción, por supuesto, de Pedrito para el Oasis Rock and Pop en nuestro octavo aniversario. Y esto es No Llores Más, Morena, por Oasis Rock and Pop.